Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 26 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Cientos de usuarios del Sistema Integral de Transporte sufren con las lluvias torrenciales que han caído en la ciudad, especialmente en las estaciones de Delta y San Juan Bosco, donde los túneles y las vías se vuelven un mar. Vecinas de Parques La Noria interceptaron la mañana de ayer al director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, para pedirle su apoyo debido a que las recientes lluvias les han provocado serias inundaciones a sus viviendas. Lamentaron que, pese a que han ingresado oficios sobre esta situación, el gobierno municipal no les ha hecho caso, mientras que el gobierno del estado y la federación se echan la bolita respecto a quién será el responsable de este problema, que tiene su origen desde que comenzó la obra del puente de la autopista León-Salamanca sobre el bulevar Timoteo Lozano. Cerca de 500 hectáreas de cultivo fueron reportadas como inundadas por las intensas lluvias que se registraron a partir de finales de julio en el municipio. El director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce Ávila, dijo que esta semana tendrán los resultados de cuántas de estas hectáreas sufrieron pérdida total o parcial, y aseguró que las lluvias atípicas que este fin de semana se presentaron no dieron daños para el campo leonés. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Aldaña, advirtió que como parte de la depuración de las corporaciones de Policía y Tránsito Municipal, a finales de año recibirán el último paquete de resultados de las pruebas de control y confianza. Aseguró que no se permitirá que ningún elemento cometa conductas indebidas e invitó a la ciudadanía a seguir participando en la cultura de la denuncia. Para este año quedará finalizado el proyecto de bici pública en León, con la compra de 400 bicicletas, y para el año 2018 se hará la adaptación física de las vialidades por donde circularán. La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó 3 casos de Zika en León, de los cuales uno ya es autóctono, es decir, que el mosquito podría nacer, crecer y reproducirse en la ciudad. Ante ello, la recomendación de extremar precauciones. En la información policíaca, trabajaba como obrero en una empresa de calzado el joven que murió electrocutado al arreglar un desperfecto en el tinaco de sus vecinos la tarde del pasado domingo en la colonia León 1. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.